haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 6 de julio del 2017. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en caseríos, en zonas rurales, en distintas ciudades y lugares de América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, la oposición denuncia que simpatizantes del gobierno irrumpieron violentamente en la sede del Parlamento Nacional. Hondureñas se declaran en rebeldía y en lucha contra la violencia hacia las mujeres. En Perú se desarrolla el Encuentro Nacional por el Agua. Iniciamos el informativo Contacto Sur con detalles de lo ocurrido en Venezuela. Como les dijimos, los sectores de oposición han denunciado que grupos seguidores del proceso revolucionario del gobierno habrían irrumpido violentamente este miércoles 5 de julio en la sede del Parlamento Nacional. Los opositores denuncian que secuestraron o retuvieron contra su voluntad a más de 300 personas que se encontraban en la sede del Parlamento. Así se registró también un ataque que dejó un saldo de 12 heridos, entre ellos varios diputados, empleados y periodistas. Asimismo se señala que hay 3 heridos por parte de los sectores seguidores del gobierno. Hay intercambio de acusaciones por lo ocurrido. Julio Borges, presidente del Parlamento Nacional, se refirió sobre este ataque ocurrido en las últimas horas. Para nosotros representa la Venezuela violenta que rechazamos y que no queremos. Nosotros estamos acá firmes, todos los diputados, para darle a Venezuela un mensaje de lucha, de ánimo, de energía, de certeza, y que sepa el pueblo venezolano que quien está débil es el gobierno, que tiene que recurrir al miedo de la fuerza bruta y la represión para tratar de doblegar a una Venezuela. Por su parte, Osvaldo Rivero, activista y que encabezaba el grupo de seguidores del gobierno que se apostaron en las puertas del Parlamento Nacional en una especie de plantón y bloqueo de la puerta y que habrían ingresado a la sede del Parlamento, unos minutos antes había publicado un video donde se hizo responsable por lo ocurrido y justificó de alguna manera esta acción que calificaron como una manera de protestar. Estamos asumiendo la responsabilidad histórica de lo que estamos haciendo. Nosotros no nos está mandando nadie. Estamos aquí protestando en contra precisamente de lo que nos han escondido la comida, lo que están haciendo estos terroristas, lo que vienen haciendo actitudes en contra del pueblo, lo que están saqueando, lo que están quemando, lo que están cometiendo actos vandálicos. Estamos aquí en la Asamblea Nacional. Está... También el presidente Nicolás Maduro, durante los actos con motivo de la celebración del 5 de julio, fecha de la independencia, en actos de desfile militar, se pronunció sobre el hecho, lo condenó y prometió abrir una investigación sobre lo ocurrido. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz, quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. Asimismo, representantes del Ministerio de la Defensa, en este caso su ministro, el general Padrino López, también el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, rechazaron estos hechos violentos y prometieron abrir procesos de investigación para determinar responsabilidades. De Venezuela vamos a Honduras. Allí hondureñas se declaran en rebeldía y en lucha contra la violencia hacia las mujeres. Leolani Pérez de Radio Progreso nos presenta el siguiente informe. Durante un plantón simbólico en Tegucigalpa, el movimiento feminista se declaró en rebeldía y lucha contra la violencia hacia las mujeres, que ha dejado 2 femicidios por día durante la última quincena del mes de junio. Merlin Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, indica que más de 170 hondureñas han sido asesinadas durante este 2017. Medicina Forense decía anoche que habían 200 aproximadamente, o más de 200. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que nosotras todavía tenemos unos subregistros, y eso nos está indicando entonces que las cifras son mayores, porque ellos son los que recogen los cuerpos y los que hacen las autopsias. Y me da pena decir que en este país esas 200 familias, de esas 200 familias, probablemente solamente 4 van a recibir respuesta sobre eso, porque esos son los datos que hasta ahora las autoridades están dando. Wendy Cruz, integrante de la Vía Campesina, recuerda que la violencia machista y patriarcal apagó la vida de 8 campesinas y señala la indefensión en que están las mujeres del campo, ya que no existen órganos de justicia donde puedan acudir. Sin duda, ¿verdad? Las mujeres campesinas son las más expuestas. ¿Por qué? Porque ahí no hay ni siquiera acceso a denunciar. Pero las mujeres, muchas aquí en la ciudad, denunciamos, pero tampoco nos atienden las denuncias. Y aquellas que están abandonadas, tampoco. Tenemos 1.700 mujeres procesadas en este país, 8 mujeres campesinas asesinadas, y nadie nos da respuesta sobre los asesinos. Aquí no castigan a los asesinos. Entonces yo creo que eso no puede seguir pasando en este país. En febrero de 2016, el Ministerio Público creó una unidad especializada para investigar la muerte violenta de mujeres por razones de género. Sin embargo, hasta la fecha en el Congreso Nacional no se ha aprobado la ley que la reglamenta. Denuncia Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer, CNH. Si la unidad no se reglamenta, pues seguirá trabajando así como en relajo, ¿verdad? O sea, necesitamos reglamentar esa unidad para ver el presupuesto que se le va a asignar, porque los 30 millones que nosotras luchamos para que se le asignara, parece que no están etiquetados según información que tenemos. Y nosotros necesitamos que sea un presupuesto etiquetado, no que, que le pidan, deme 1 millón al fiscal, deme otro 1 millón, y así, que dependa del fiscal general de Estado. Debe ser un presupuesto un tanto independiente para que realmente los investigadores o el jefe de la unidad o la jefa pueda determinar hacia dónde dirigen los recursos, porque realmente estamos en alerta roja, femicida en el país. En los últimos 5 años, más de 4.000 mujeres han sido asesinadas en Honduras, y de acuerdo a datos de las organizaciones feministas, apenas un 4% de los casos han sido resueltos. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez. Y en Perú se desarrolla el Encuentro Nacional por el Agua para los 200 representantes y dirigentes populares y comunitarios que asisten a este encuentro, que también es internacional porque hay representantes al menos de 18, hay también representantes internacionales, y del país de Perú hay por lo menos representantes de 18 regiones. Están debatiendo sobre el derecho al agua. Estamos en Perú con el Encuentro Nacional por el Derecho al Agua. Vamos a tener un informe que nos preparó nuestro compañero Alexis Chévez de Radio Estéreo Villa en Lima, Perú. Muchas gracias por el pase. Desde Lima, Perú, les informa Alexis Chévez. Aquí en Perú, en Lima, se viene desarrollando el Encuentro Nacional por el Agua. Ya, uso justo del agua por una gestión y el cambio climático. Desde la Amazonía, desde Imasa, en la región de Amazonas, ha llegado hasta la capital Amalia Chamik, para también ella hacer su punto de vista, su voz sobre la preocupación por el agua. Hay que mencionar que en la zona de Imasa, muy cerca de Chiriaco, el año pasado ellos fueron afectados por derrame de petróleo, hubo una ruptura en el ducto hacia la zona de Chiriaco, que afectó el río Chiriaco y el río Marañón. Amalia, tú eres mujer Aguajún. Sí, mi nombre es Amalia Chamik Bashian, yo soy mujer Aguajún, y yo he venido acá también para participar en ese evento sobre agua. Sí. Nosotros defendemos nuestras aguas porque agua es nuestra vida. No podemos vivir sin agua porque ahorita hacen una contaminación, lo que hacen represa minera Lorena Ame. Nosotros también no aceptamos, porque nosotros somos mujeres, no aceptamos para que no hagan represa. ¿Por qué? Porque cuando hacen represa que van a contaminar todo lo que abarcan hasta Loreto. Por eso nosotros, además, nosotros comemos pescados también, es del mismo río sacamos nuestros consumos. Por eso la contaminación, cuando viene ahí, se contamina toda agua y donde podemos tomar, y nosotros por eso venimos acá para lucharlos, para defender nuestras aguas. Ustedes están preocupados porque varios kilómetros antes donde vives, en el río Marañón, se pretende instalar las hidroeléctricas, que significa hacer trasvases del río, y eso afectaría los cultivos, pero también la alimentación, como la pesca, que es de donde principalmente se alimenta el pueblo Gojún. Sí, por eso nosotros no aceptamos. Ahora está de proceso. Y nosotros hemos reunido de Aramango también, no hemos aceptado porque estamos de proceso, dejamos pendiente. En caso cuando empiezan a represa para hacer, y nosotros somos pueblo indígena, levantamos para votarlo eso, porque nunca no hemos aceptado. Nuestro pueblo ya no quiere dejar así para que lo hagan represa. Amalia, muchas gracias. Ya, gracias también. Como ya te dice en tu lengua, secuacha. Secuacha. Desde Perú, informó Alexis Chévez. Y bueno, atención, informes internacionales están indicando que se ha registrado un fuerte terremoto de magnitud 6.5 hoy en el centro de Filipinas, dejando al menos 10 heridos. Informaron las autoridades, los heridos se registraron en la ciudad de Canjana, donde un edificio de 3 plantas se derrumbó, según las autoridades. 6.5, hay alerta también de tsunami, es una noticia en desarrollo, ocurrió hace aproximadamente unas 3 o 4 horas en Filipinas. Estaremos atentos a lo que allí ocurra. Mientras tanto, les contamos que la Red Amazónica de Noticias está informando que hay problemas en Bolivia por la construcción de una represa hidroeléctrica. Comunidades indígenas se oponen y rechazan estos proyectos que afectan sus comunidades. Noticias desde Bolivia para la Red Panamazónica. La construcción del proyecto hidroeléctrico El Bala y Chepete es parte de la agenda del gobierno nacional que va a beneficiar a muchos, según la autoridad nacional. Sin embargo, los indígenas dicen lo contrario. Por ejemplo, las comunidades indígenas del norte de La Paz se oponen al proyecto hidroeléctrico porque significaría la muerte silenciosa de los habitantes de esta zona de reserva natural. Y ante esta situación alarmante, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, a través de su vicepresidenta Miriam Pariamo, se declararon en estado de emergencia. Es pena realmente que este gobierno actual esté atropellando, avasallando hacia los territorios, y no solamente allá, porque sabemos muy bien lo que pasó también hace poco con nuestros hermanos guaraní en Camiri, y realmente nosotras solamente como mujeres estamos preocupándonos. Si la CIDOC funcionara, estaría viendo por todos los atropellos que estamos recibiendo como pueblo, como mujeres, como TCO. Es muy lamentable, hermana. Gracias por invitarme a este medio de comunicación para que puedan escucharnos. Nosotras como Senamit estamos muy preocupados y vamos a llamar, nos vamos a levantar en emergencia. Sobre el tema, las 17 comunidades que están repartidas en los márgenes de los ríos Beni y Kikibey, gran parte de la Reserva Natural del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, territorios considerados como ricos en biodiversidad, están en riesgo si se ejecuta la construcción del proyecto hidroeléctrico. Por su parte, el gobierno nacional, a través del ministro de Energía, aseguró que consultó acerca del proyecto a las comunidades del norte de La Paz. Sin embargo, la dirigente de las mujeres de pueblos indígenas amazónicos de Bolivia aseguró que no se realizó ninguna consulta. Justamente, hermana, la consulta no se ha hecho en ese lugar. Los derechos de los pueblos indígenas han sido violados. realmente la consulta lo llaman ellos, cuando van con alguna prebenda, van, hacen su donación o regalan las cosas en ese momento a la gente, lo hacen firmar y luego lo llaman la consulta. No hubo consulta en ese lugar. La represa Chepete del proyecto hidroeléctrico El Bala en el Madidi contempla la inundación de 5.928 kilómetros cuadrados, una superficie mayor a los 471 kilómetros cuadrados de superficie de la ciudad de La Paz, y su emplazamiento afectaría a casi 4.000 habitantes según el estudio de identificación elaborado por Georgia Energy, divulgado por la Fundación Salón. Hemos presentado un reporte especial desde Bolivia para la Red Panamazónica. Mariela López, Radio Santa Cruz. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.